cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragua. Bueno, esta que es una de las canciones más lindas que hay de la Revolución Sandinista, sin ninguna duda. Es difícil transmitirle a las nuevas generaciones lo que uno siente al escuchar estas canciones, ¿no? Es verdad. Hay que ponerse en aquel momento de América Latina. Después podemos verlo de Nicaragua, pero en América Latina, en el 79, que es el triunfo, que estábamos en plena dictadura acá nosotros, 79. Tenía 6 años ya la dictadura. Y en buena parte de la región, ¿no? Estábamos exacto, en Argentina. Bueno, Brasil ya venía de antes, Chile, Paraguay, todo lo que era el Caribe en ese momento. Yo me acuerdo los hondureños, los guatemaltecos, que andaban como los uruguayos por el mundo, ellos con más dificultades, sin duda, pero recorriendo el mundo y explicando lo que pasaba en sus países, ¿no? Y estaba Nicaragua, El Salvador, toda esta región. También uno se puede acordar, los más viejos se pueden acordar, de cuando los presos políticos uruguayos se enteran que hay una revolución en Nicaragua. Claro. Es como que le abrieron, sacaron un sol, no sé, de la manga y se los mostraron, ¿no? De lo que estaba pasando allí. Bueno, estamos hablando de una Nicaragua que en ese momento era sinónimo de Somoza, o Somoza sinónimo de Nicaragua, ¿no? Que era el presidente, el dictador, que era una familia, que era como hereditario aquello, con mucha corrupción, como era en esa época todas estas cosas. Anastasio Somoza, un general, en 1934 fue el que arrancó con todo lo que fue el somocismo y duró hasta el 79, cuando cayó el hijo menor que estaba en el poder, que en ese momento se llamaba igual, Anastasio Somoza, lo único que cambia es el segundo apellido. El fundador era García y Somoza, el del 79, era De Baile. Dictadura familiar, entonces. Al inicio, por supuesto, con vínculos muy fuertes con la aristocracia nicaragüense. En el 56 murió Somoza García, el primero, ¿no?, que decíamos. Hubo un terremoto en Managua en el 72, que hizo que se sumergiera todavía más, no solo en los problemas que trae un terremoto, sino en toda la corrupción que rodea, lamentablemente, muchas veces con las ayudas internacionales y todo lo demás. Había una desigualdad enorme entre ricos y pobres, muy, muy exacerbada. Nicaragua, por la exportación que hacía de algunos rubros, concretamente el algodón, que lo hundió desde el punto de vista ambiental porque se convirtió en un desierto, se empobrecieron a fondo las tierras de una zona de Nicaragua por el monocultivo, y Nicaragua era el país más rico de Centroamérica en términos macroeconómicos, en los números, pero mientras se iba transformando en ese desierto que decíamos, ¿no? Y bueno, surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que termina derrocando a Somoza De Baile el 19 de julio de 1979. Tuvo apoyos, sin duda, Nicaragua, en un mundo donde que no era unipolar, claro. En un mundo donde estaba la Unión Soviética todavía, ¿no? Bueno, y en la región, México, Panamá eran países que también respaldaban. Obviamente estaba Cuba en la zona. Y hubo allí todo un momento diferente, ¿no? Hay que decir que para el triunfo de esa revolución a nivel internacional, la solidaridad fue muy grande, no solo en América Latina, también en el primer mundo. Hubo corrientes europeas y norteamericanas que iban a Nicaragua como voluntarios en los tiempos previos y después también. Se destacó toda una relación con la iglesia a través de algunos curas como Ernesto Cardenal y algunos otros, que en un país con un catolicismo muy marcado también hizo parte de esa revolución sandinista, ¿no? Sí, que toma las raíces, por supuesto, de la lucha de Augusto César Sandino, de ahí su definición, el llamado general de hombres libres, ¿no? Y que venían muchos, en algún caso, de la conducción de todo ese proceso de experiencias guerrilleras de los 60, pero lo que era el Frente Sandinista, en medio de esas condiciones, había varias corrientes ideológicas con varias concepciones diferentes en cuanto a qué estrategia llevar adelante para derrocar la dictadura y después para construir una vida alternativa en Nicaragua, que no lograban ponerse de acuerdo, que esas diferencias políticas todavía impedían el desarrollo de la fuerza necesaria para tumbar la dictadura. Y en ese año, en marzo de ese año recién del 79, más allá del desarrollo de la lucha guerrillera que venían haciendo, con el papel central de Cuba y de Fidel Castro, principalmente para unificar, ¿no? Para decirle, si no se unen no van a poder triunfar, se logra esa unidad en la conducción de las tres vertientes principales que acelera el proceso de tumbar la dictadura. Y como decía Ángeles, el internacionalismo se expresó en forma concreta con muchos combatientes, muchos que sobrevivieron a la represión de la izquierda acá en la región y en otras partes también de Centroamérica, y que fueron a dar a Cuba o en otros países, y que encontraron en la lucha de Nicaragua donde poder de alguna manera ejercer una lucha concreta internacionalista, la lucha armada. Se entrenaron, Cuba ayudó a entrenar, y entre ellos muchos, un buen grupo de uruguayos que conocimos a varios de ellos y que nos contaban algunas de esas experiencias, se entrenaron en el campo de entrenamiento militar donde se entrenó el Che para ir a Bolivia, por ejemplo, y allá fueron sobre todo al Frente Sur, que fue donde el Frente Sandinista pidió ayuda, sobre todo desarrollando en acciones de artillería, que era lo que el Frente Sur y el Frente Sandinista pedía más colaboración. Y bueno, les tocó vivir esa experiencia. Había chilenos, bueno, argentinos que, por ejemplo, después cumplieron un papel fundamental en la ejecución de Somoza en Paraguay, ¿no? Después del triunfo, en un comando internacionalista que se hizo. Y bueno, eso ayudó también al triunfo, pero con el protagonismo, por supuesto, masivo del pueblo nicaragüense, ¿no? Y una cosa para decir, porque yo decía lo de Somoza, la aristocracia, los ricos, los pobres, el surgimiento del Frente Sandinista, pero hay que decir que Nicaragua fue invadida por Estados Unidos, que los nicaragüenses enfrentaron, esto mucho antes del Frente Sandinista, ¿no? Digo, ¿de dónde viene Sandino como esa figura? Se forja en esa lucha contra, en aquel momento, contra aquel régimen, contra las invasiones. Bueno, dicen que estaba muy impresionado con lo que había sido la actuación de Benjamín Zeledón, que uno escuchando las canciones... Claro, que los nombran. Que hay que decirlo también, esas canciones fueron para educar al pueblo también, un pueblo donde había analfabetismo, donde había bajos niveles educativos, y el Frente Sandinista en sus inicios tomó estas canciones que hacían estos músicos que quedaron para siempre, aunque hoy es otra la realidad, pero esas canciones quedaron para siempre como símbolo de una lucha, y les enseñaban hasta armar su arma, cómo se hacía, cómo se desarmaba, mil cosas les enseñaban, cosas que tenían que ver con la producción en la tierra, con las armas, con la defensa, la historia, todo eso se lo enseñaban con las canciones, que era más fácil llegar. Sí, sí. Y lo vimos también en experiencias de aquellos años, porque Nicaragua además con su ejemplo empujó a la lucha de naciones vecinas ahí como El Salvador con el Frente Farabundo Martí en aquella década, y en Guatemala con la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que desarrollaron experiencias similares. Países tremendamente golpeados por la miseria, como les decía Ángela, hay que ver las imágenes de cómo peleó ese pueblo contra esa dictadura feroz. primero con muy pocas armas, como pasó en todas las experiencias guerrilleras que se precian, robándole armas al enemigo, ¿no? Con algún revolvercito, haciendo barricadas en cada pueblo perdido del territorio nicaragüense. En respecto a la conducción de todo eso, que después la historia derivó a distintas realidades, algunos comandantes históricos fueron muriendo a veces por problemas de salud, como en el caso de quien vamos a escuchar, después otros se desviaron, ¿no? Como vino la caída del llamado bloque socialista y bueno, el papel de muchos de ellos que llega hasta hoy, otros que terminaron muriendo o que fueron perseguidos por los que están hoy en el poder en Nicaragua. Pero Carlos Núñez Téllez, por ejemplo, integrante de la Junta Revolucionaria que condujo todo ese proceso, lo encontramos en una grabación, fíjense, de principios de los 80, hablando, y era de los que se proyectaba como un líder ideológico, político de Nicaragua en esa nueva etapa. De hecho, presidió el Parlamento Sandinista después del triunfo, hablando en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética, con el mensaje del Frente Sandinista. Hay que ponerse en ese contexto, de poco después del triunfo. Vamos a escuchar una parte de su discurso. El recuerdo imborrable del general de hombres libres, Augusto César Sandino, de sus hijos, los sandinistas, y de su pueblo, para saludar calurosamente la celebración del 26º Congreso del PECUS, vanguardia indiscutible del pueblo soviético. Traer aquí el abrazo irrenunciable de los hijos de Sandino para los hijos de Vladimir Ilich Lenin. Entregamos a ustedes el saludo pletórico de fraternidad de la Revolución Popular Sandinista, gestora del hecho histórico sin precedente en América Latina en los últimos 20 años, como ha sido sacudirse el yugo de uno de los regímenes más bestiales y ayeptos del continente latinoamericano. En 1959, cuando la heroica Cuba apareció con su triunfo como una esperanza en nuestro continente, el imperialismo juró que no permitiría otra revolución en América Latina. Dos décadas después, ese parto se produjo nuevamente, siendo el vientre de Centroamérica el que se ha contraído para dar paso al nacimiento de la Nicaragua revolucionaria. Somos una pequeña nación, un pueblo digno, con una gran revolución clavada en el centro de América. Representamos a un pueblo revolucionario que en esta oportunidad estrecha sus lazos políticos, fraternos, inquebrantables con el pueblo soviético y el Partido Comunista de la Unión Soviética. La pielita de Tamagá. Bueno, acá nos pregunta Ana de las Piedras Dice, buen día, nunca supe por qué le decían Tacho y Tachito Somoza a padre e hijo, ¿recuerdan? Y manda saludos, que no es de Las Piedras, es de La Paz, Ana, es cierto. Lo único que es que encontramos que el por qué es por cómo era Anastasio, eso de los nombres, que la familia, ¿no? Claro. Por la forma en que lo dicen los más chicos, terminan diciéndole de Anastasio, Tacho. Y él, como el otro era el hijo, Tachito, ¿no? Después, Roberto dice, buen día. Yo seguía la revolución en Nicaragua a través de la revista Tercer Mundo. Ya no sale más. ¿Sería Cuadernos del Tercer Mundo? Seguro, seguramente. Y leí ahí cómo llegó al Frente Sandinista de Liberación Nacional. A Somoza lo mataron en Paraguay. Gorriarán Merlo, ya fallecido, ¿verdad? Fue uno de ese comando que lo mató al dictador y manda saludos, Roberto, si es cierto. Eso fue así. Eduardo de Suárez, que manda saludos también, después leemos el mensaje. Sí, de un país hablamos con mucha población joven, ¿no? Si uno mira las imágenes, por suerte hay bastante, al ser de las últimas revoluciones armadas de nuestra región, ya en una época, llegando a los 80, hay unos cuantos registros de filmaciones que pueden encontrar en las plataformas de video que desarrollaron esa lucha. Vamos a, por lo menos, tomar, por ejemplo, algunas cuando se estaba en la ofensiva final en ese 1979, donde mostraban además el armamento, la dictadura somocista apoyada por Estados Unidos, empleando aviones para bombardear la población, y el Frente Sandinista que se iba fortaleciendo también en el desarrollo de combatientes y peleando con sus armas, ¿no? Algún testimonio podemos escuchar de tantos registros que se muestran en internet actualmente, de los combatientes en medio de esa ofensiva. Heridas que deja la guerra. ¿No te sientes mal cuando vas al frente y matas a un hermano tuyo que es nicaragüense, aunque sea de la Guardia Nacional? Sí, o sea, me siento mal porque soy nicaragüense, pero lo tengo que hacer porque es el deber de nosotros. Los horrores de la guerra van quedando atrás. La lucha, esta lucha fratricida, tiene que seguir adelante. La ofensiva final está en marcha y las conquistas sandinistas se suceden a cada momento, como aquí en Zapoa. Estamos en el comando de la Guardia Nacional de Zapoa, aquí en el sur de Nicaragua, con la única diferencia de que la Guardia Nacional ya no está aquí. Hace 48 horas llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y ha tomado este lugar, y han provocado, según afirma el propio Frente Sandinista, 300 muertos. Esta tarde que estamos encontrando aquí, que estamos enfrente, era uno de los abastecimientos que tenía la Guardia Nacional, la dictadura de Somoza. Era un polvorín. Estamos dispuestos a terminar con el somocismo porque ya no lo queremos tener más en nuestra patria, hermano. Estamos aburridos porque lo que nuestros antepasados no pudieron hacer, hoy lo estamos haciendo nosotros. ¿Y se siente orgulloso de pelear? Ah, sí, me siento como uno de los sandinistas más orgullosos, ¿sabe? ¿Recibe paga? No, por ninguna manera, mi hermano. Nosotros nunca recibimos una paga. Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales encabezados por Hugo Espadafora alientan la lucha. Bueno, ahí parte de los testimonios que se tomaban en esas etapas finales. Hay mucho, por supuesto, por conocer de esto. Después vino, como siempre, detrás de revoluciones como estas, la tarea de alfabetizar a la inmensa mayoría de esa población que vivía bajo dictaduras de décadas, de generar las condiciones mínimas de mejorarlos en la salud, que no tenían atención, y luego todo ese trabajo de la contrarrevolución fomentada por Estados Unidos, como decíamos, que fue llevando a otros rumbos a todo aquel proceso. Pero ahora vamos a cerrar esta rápida recordación de el triunfo de la revolución sandinista que sacudió particularmente el continente. Y vamos a venir, después de la pausa, con una entrevista en vivo aquí en la mañana de la 36 de este sábado, a propósito de la lucha de docentes, estudiantes y vecinos de La Teja por un liceo. Volverás a ser el nido, pintarás de azul el azules balazos con que dispara el amor. Hacia el frente es tu destino, de la mano de Sandino y de Fonseca, tu amador. De la mano de Sandino y de Fonseca, tu amador. Agua clara, Nicaragua, con los azules balazos con que dispara el amor. Lacito azul, collar de peonías, lluvia limpia, Nicaragua.